rostro como un pequeño manantial en un mar azul. Y no sé qué recuerdos traerá tu mente, que hace desbordar tus ojos ante esta inmensidad. ¿Será que en este instante tan profundo tu mente haga aparecer mil fantasmas de amor y en un fugaz despertar tu amor y en un fugaz despertar tu amor? Hacen que tus maravillosos ojos puedan llorar. Y no sé, tal vez no sean tan pequeñas, y yo tan necio que no vea tu felicidad. Será en ese instante tan profundo tu mente haga aparecer mil fantasmas de amor y en un fugaz despertar tu amor y en un fugaz despertar.